María visita al doctor. María es una joven de Morelos que vino a estudiar a la Ciudad de México. Renta un cuarto cerca de la universidad y tiene que comer en los puestos de la calle, pues no tiene un lugar para cocinar y los restaurantes son muy caros. Últimamente no se ha sentido muy bien, por lo que decide ir a ver al doctor. Buenas tardes, señorita. Tengo cita con el doctor a las 4:30. Buenas tardes. ¿Ha venido antes? No, es la primera vez. Antes de pasar con el doctor, llene esta forma. Después de unos minutos, María entrega la forma a la secretaria. Pase, por favor. El doctor la está esperando. Con el doctor. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, doctor. Dígame, ¿qué le pasa? Últimamente me siento muy mal, doctor. Todo lo que como me cae mal. Me siento mareada y muy cansada. ¿Cómo se siente ahora? Mal, doctor. A ver, vamos a revisarla. Dígame si le duele aquí. No. ¿Aquí? No. ¿Aquí? ¡Ay! Sí. ¡Ay! Tiene muy inflamado el intestino. ¿Come irritantes? ¿Comida grasosa? Sí, doctor. Tiene que comer verduras hervidas, pollo, caldos de carne. Necesita seguir una dieta blanda. Tengo un problema, doctor. Todos los días como en la calle y no puedo preparar mi comida. Si tiene que comer en la calle, busque lugares limpios. Cuando le duele el estómago, tome una infusión de hierbabuena. Camine después de comer, beba agua hervida, no coma grasas ni alimentos chatarra. Si no mejora, hábleme por teléfono. En una semana haga otra cita y venga a verme. Al terminar la cita con el médico, María fue a buscar a su amiga Lucía para platicarle lo que le dijo el doctor. Después de contarle, Lucía le dijo: haz lo que el doctor te dijo para que recuperes la salud. Busca lugares limpios y baratos para comer. Sí, me he sentido tan mal que voy a tratar de seguir las recomendaciones del doctor al pie de la letra. Estaba pensando, ven a comer a mi casa, al menos por unas semanas. Mi familia estará feliz de verte. A mí también me ayudará esa dieta. Con una condición. Yo coopero con los gastos y ayudo a preparar la comida. Si no, no. Bueno, pon la mitad de los gastos y las dos haremos la comida. De acuerdo. A partir de mañana empezamos.